comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Antes que nada, ¡feliz Navidad! Estamos en San Esteban, que según qué localidades de España aún es fiesta. Están festejando pues los niños, las familias y en global la humanidad aquí en España. Este San Esteban. Sobre todo en Cataluña, las Baleares y País Vasco. Se me olvida alguna localidad, disculpar, pero creo que son esas. Y también pienso que Valencia también creo que tiene también hoy fiesta a nivel pues local. No importa, no importa dónde sea la fiesta, ahí estamos haciendo fiesta nosotros en este nuevo programa de radio 253 de La Hora de Rock. Mi nombre es Paco Jiménez. Y así comenzamos con este grupo finlandés llamado Terrormania, Terromanía. Y este sonido un tanto gótico, un tanto popero, un tanto siniestro. Lake Neutron se llama el tema que te he puesto para abrir este especial Oral Rock Navidades 2023. De verdad, amigos y amigas, que estoy encantado de la repercusión que está causando el envío de calendarios de la Hora del Rock. Muy contento porque la gente está entregada, sinceramente, nos piden los calendarios en formato PDF, lo puedes conseguir, pero más tarde te daré la información acerca referente de cómo conseguir el calendario de este 2023 de la Hora del Rock. Si lo quieres, espera un poco y te diré la info de cómo conseguirlo, repito, totalmente gratuito. We'll be right back. reviviendo la desesperación. Mi cabeza daba vueltas como agujas de un reloj. Soy eterno amigo de la decepción. Pero sé en quién puedo confiar cuando ya no puedo más. Aprendí que a quien se quiera marchar siempre me debes dejar. No ocultan la luz, busco el brillo en tus ojos de un intenso azul. Todos los sueños se han de perseguir cuando estoy sin aliento. Recuerdo que estás junto a mí. Estás escuchando el nuevo trabajo de los Arendel y este grupo de Madrid nos presenta en ese melódico power un tanto folk que te lleva a momentos del Señor de los Anillos. Hoy escucha el tema llamado Junto a mí. De verdad, un grupo con una proyección muy importante para este próximo 2024. Aquí lo escuchas en La Hora del Rock. Arendel. Siempre lo diré que Finlandia, Noruega, Suecia o Dinamarca tiene una creatividad musical de esta que sobresale. Esta banda pues hablan acerca de fantasías, de dragones, vamos, una especie como de dragones y mazmorras o similares. Son la banda Chameleon, una banda bastante veterana pero que están dándole el callo en el formato del power metal melódico. El tema que escuchas, El cuento del héroe, The Hero Tale, de un disco que se puso pues a primeros de este diciembre llamado Legends and Lores. En concreto fue lanzado el 8 de diciembre de este presente 2023, que bueno, que está a punto de dejarnos y dejarnos con una expectativa. ¿Cómo será el próximo 2024? Ya en conciertos todos muy pares. En festivales ni te cuento. Pero veremos qué nos depara este próximo, digamos, esos próximos 12 meses de este próximo año. El álbum ofrece una mezcla épica de power metal y música clásica, haciendo una inmersión a los oyentes en un mundo de héroes y de magia. Chameleon. Estuvo a punto de ser disco del mes, pero llevaba poco tiempo en la calle y no era importante esa forma de presentarlo a la audiencia. Es un grupo de chicas, que de verdad están arrasando, sobre todo con su guitarrista. Y bueno, pues es un grupo que en este trabajo, en este disco, hablan acerca de lo que se vive en las giras, en los fans y sobre todo en todo lo referente al mundo del heavy metal. Escuchamos a esta banda que de verdad, solamente escuchar sus compases, la vas a conocer a la primera escucha. Esto es La Hora del Rock, especial Navidad 2023. Son la banda Cobra Spill y Bad Girl Crew. Yeah, la chica mala o la groupie mala de la gira, del grupo de conciertos, de la agrupación musical. Hora del Rock. Gracias por estar aquí, Cobra Spill. For you. she's a sin, sin, sinner. You just can't sit with her. No, no, she's way out of your league. So look, don't touch, don't touch. She's that kind of girl you cannot treat. We are the bad girl crew, and she is one of us. She is risky, risky business. We are the bad girl crew, and she is one of us. So move along, don't deal with us. Can't you see we're the rule for you? Al frente tenemos a Sonia Anubis a la guitarra. Esta mujer ha estado en miles de bandas, como en la banda Cripta. También ha estado en los Jackal, en Ursini, en el Slay of Hatred, Burning Witches. Y bueno, pues no para trabajar junto a Noel, a Chris, a Rosen y a Halle. Desde Holanda, Cobra Spill. Y este 666 es íntegramente hecho por chicas. Como sabes, anteriormente la banda la ocupaba un cantante, un frontman, que ya no está en el grupo. Han decidido las Cobra Spill ser únicamente femeninas. Y eso me gusta. Love forbidden fruit, man. Yeah. puso a la venta el 18 de este mes la banda británica Electus, una banda que escuchas bien, que tiene esos dejes muy ochentas, pero también tiene esos rollos actuales un tanto con sintetizadores y demás. Se llama el trabajo Episode 4 y bueno, son tres personajes ya veteranos en el tema musical, pero no sé, suenan muy bien y aquí hoy en este día te lo quiero presentar en este 26 de diciembre, San Esteban, a este grupo, a Electus. Espero que te gusten. El tema en cuestión es el número 4, Destiny, Destino. Está gustando mucho esta aportación de los señores Dimmu Borgir en un trabajo que han hecho con sus grandes influencias musicales. Una de ellas es esta, una canción que te va a encantar súper seguro y que de verdad suena muy bien aquí en este 253 de la Hora del Rock. El grandísimo tema de los ACT, Corazón de Metal, Metal Heart. Los Dimmu Borgir con este cover espectacular. Aquí te lo dejo. Versión hacen los Dimmu Borgir y también colaborando de fondo, como escuchas en los coros, el propio Udo Dirkshneider. En el trabajo este de recopilación de covers, de versiones, porque muchas canciones ya aparecían en discos o en caras B de la banda Dimmu, como esta o también la de los, por supuesto, Twisted Sisters, Burning Hell, que pondremos en próxima edición de La Hora del Rock. No hacemos fiesta, no cerramos el kiosco aquí al callo, siendo Navidades, siendo fin de año o Año Nuevo, o siendo Reyes. No cerramos. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. La Hora del temas hablan acerca del mal, de la guerra, ciencia ficción, la historia de Suecia y por supuesto también la actualidad. Ellos son el grupo, son de Estocolmo y se llaman Dispatched. El grupo se remonta a sus primeros tiempos al año 92 con una demo. Hasta este reciente Metal, este también a punto de agonizar, 2023. Son tres personajes: Daniel, Fredrik y Peter. Y ya que estamos en Navidades, ahí va un Christmas navideño, pero vaya Christmas, porque te lo va a hacer en aquellos tiempos Kronos, Mantas y Abaddon, lo que es igual a la banda de Newcastle, a los Venom y este Blood Christmas. Aquí tenemos uno de los primeros Christmas o villancicos que van a sonar esta noche, pero en formato metalero. Venom, Negras Navidades. Contar un secreto, yo era mega fan de los Venom. De hecho, los vi, fue de las pocas personas en España que nos trasladamos al Wacken a verlos. Y cuando Venom apareció a la escena, se creó una marabunta, una ola de personas yendo de un escenario a otro. Parecía una profesión, de verdad, ¿eh? Venom, Blast Christmas. ¡Felices fiestas, amigos y amigas! Hi, this is Mirath. You are listening to our new single here on La Hora del Rock with Paco Jiménez. Our new album is out February the 2nd. Te lo ha dicho el propio cantante de la banda Mirror, el single Heroes. Thank you. Karma se llama el nuevo disco de los tunecinos Mira. Bueno, este es el, digamos, adelanto. Tuvimos un pequeño error, tengo que decirlo, porque pusimos disco del mes. Y es que me lo prometió la compañía que estaba ya en la calle. Pero bueno, parece ser de que ha habido unos atrasos para el lanzamiento. Y yo por eso puse disco del mes, porque era un disco, y lo es, un disco muy bueno. Por eso me reitero y me rectifico a ese momento concreto. Fue problemas de la compañía. Hubo problemas de lanzamiento y se lanzó antes de tiempo. Bueno, la gente que os gusta pues el heavy metal, el cantado en español un poco macarra y duro, estáis de enhorabuena, ya que la banda de Pamplona Coma se han unido y comienzan a hacer conciertos por nuestra, digamos, piel de toro. Aquí tenemos un tema, porque la letra es que mola un montón. La almohada cervical, Coma. ¿Estás informado acerca de todo referente a este grupo de buen metal, diversión asegurada en conciertos? De hecho, estamos mirando de pronto charlar con Brigi, su cantante, y también fue batería en su momento del propio Enrique Villarreal, el Drogas. ¡Escucha la letra! Hacías informática, y yo también. Tú con tus modelitos, yo de Lucifer, pero aún así subiste a mi tren azul. Sacrifiqué mis vicios para regalarte las entradas de AC/DC. Pero en tu casa la que mandas te encerró para que nunca más me vuelvas a ver. Voy a hacerme una almohada cervical con las tetas de tu madre y un rosario de la Virgen del Palmar de Troya con sus bolas chinas de metal. Heavy metal, heavy metal, lo nuestro siempre fue heavy metal. Heavy metal, heavy metal, nuestro siempre fue heavy metal. Guarda en secreto el sobretecho de ascensor tu sudadera de Judas Priest, y en tu cabeza cabalgando hasta la muerte el estribillo de Rancho Doble. Nos reunimos perseguidos, dislocándonos los cuellos, todos a la vez. Pero en tu casa la que manda te encerró para que nunca más me vuelvas a ver. Por eso voy a hacerme una almohada cervical con las tetas de tu madre y un rosario de la Virgen del Palmar de Troya con sus volatinas de metal. La heavy metal, heavy metal, lo nuestro siempre fue heavy metal. Heavy metal, heavy metal, lo nuestro siempre fue heavy metal. Y el metal se unen en estas fiestas. ¡Feliz Navidad! We'll be right back. time with gifts and twinkling lights. We decorate the Christmas tree and wonder what we'll buy. Menudas voces, Tony Caco y Marco Itiala. El tema llamado We Celebrate, otro Christmas desde la hora del rock. La hora del rock. Aquí tenéis a los cántabros Adgar, con este nuevo single que nos pasaron recientemente en exclusiva y que suena fuertemente bien, ese power metal hecho con cabeza, con corazón y sentimiento. Las oscuras golondrinas. La hora del rock. Deseando, estamos aquí en esta redacción, de escuchar temas nuevos de esta banda cántabra, y tenemos en la formación a la voz a Danny G, de bandas como Last Day of Eden o Dark Soon. Tenemos a la guitarra a Javier Ocho Antesana, a la guitarra a Tomás Álvarez Tuco, al bajo Diego Sainz Sefi y a la batería a Javier Murga. Las oscuras golondrinas, grabado en los estudios por Alberto Rionda y mezclado y masterizado por Danny G en los estudios Dinamita. el rock y el metal se unen en estas fiestas. ¡Feliz Navidad! Ya pensaba que iba a hacerse un megamix él solo, el tema del amigo Sergio. Bueno, y el grupo Therion lanzó hace unos días ya la última historia conceptual de esta trilogía que suena en este momento con el tema Ninkinghal. Formación sueca de metal sinfónico y también oscuro, Therion puso a la venta la trilogía Leviathan 3. Con este lanzamiento ya es el último disco y de esta trilogía. Y este disco lo que tiene es que suena bastante a sus orígenes cuando Therion dejó el sonido más oscuro, más siniestro, más death metal o black metal y se puso a hacer más operísticamente metal sinfónico, etcétera, etcétera. De hecho, hay mucha orquestación, muchas guitarras y mucha orquesta, llevándote a un viaje musical versátil y fusionando sobre todo los estilos que hace Therion. Tenemos en la formación a, como no, al creador, a Christopher Johnson, en las guitarras y teclados, a Sami Karppinen a la batería, a Nalle Gritsi Palsson al bajo, a Thomas Bistrom a la voz principal, a Christian Vidal guitarras y a Lori Lewis a la voz. Leviathan 3 estará disponible en varios formatos, incluyendo CD, vinilo y ediciones de lujo. Bueno, y el hombre está haciendo una promoción extensa. A mucha gente no le está gustando lo que está ofreciendo al fan de Iron Maiden, pero bueno, Bruce Dickinson ha hecho otro estilo, más tosco, más rudo, más, yo diría, personal. Ya el conocido Artel Glove of Ragnarok. Takes the chains off me. All is gone, set my ¿Puede tener la culpa de que Bruce Dickinson haya hecho un disco de estas categorías? Puede ser que su también productor Roy Zeta. De hecho, el señor Bruce Dickinson se fue concretamente al evento Comic Con de Brasil en Sao Paulo y allí Bruce Dickinson, como invitado de lujo, estrenó su espectacular videoclip y reveló detalles sobre su próximo disco que es en solitario. Y ya es no el único, tiene ya bastantes, como sabes, Bruce Dickinson, mucho más metaleros. Y también un poco extraños como aquel Scum World. Bueno, dejamos atrás la historia de Bruce Dickinson y deciros de que presentó ese videoclip espectacular y reveló más detalles sobre su próximo disco en solitario, que irá acompañado por una serie de cómics en asociación con Z2, incluida en la tirada especial de lanzamiento, con 2.000 copias y del cómic incluidos en CCXP, para deleite de los fans del artista y del cómic internacional. Se llamará el trabajo The Mandrake Project y ya tenemos los temas oficiales que irán incluidos en este disco. Afterglow of Ragnarok, Many Doors to Hell, Reign of the Grace, Resurrection Man, Finger in the Wolf, Eternity Has Failed, Misted of Mercy, Face in the Mirror, esta es muy buena, Shadow of the God y Sonata Immortal Beloved. El tema más largo, de hecho el minutaje comprende entre 3 minutos, 5 minutos o hasta 7 minutos y la última 9 casi. 9.51, los 10 están asegurados. Seguís la buena sintonía de LHDR en este día de San Esteban, aquí en Menorca, fiesta. Just to play. We rock to the beat song. afirmado, según ellos, en las revistas y en la hoja de información en su biografía, metal atmosférico. Ellos son de Suecia, de Estocolmo, y son Mr. Misery. Harry Vendetta, lo tenemos a la voz y a la guitarra. Alex Nye, guitarras. Alex Lister, al bajo. Y a Bisi, a la batería. Todos ellos llevan un maquillaje muy peculiar. Algunos parecen payasos, otros parecen espíritus. Pero ahí tenés la música de esta banda que se está cogiendo, pues, una repercusión muy interesante en el viejo continente, aquí en Europa. Mr. Misery. De hecho, su sello es AFM Records. Un sello con cabeza. Un sello para vender asegurado. Te lo estamos ofreciendo cada 2x3 en la Ola del Rock. El nuevo single oficial, y ya está muy pronto. Le quedan días para lanzar Saxon, su nuevo disco, que, como sabéis todos, la gira que tienen preparada es espectacular. Uriah Heep, los propios Saxon y, cerrando, Judas Priest. Saxon, Hellfire and Damnation. La hora del rock. 13 de junio en Barcelona en el San Jordi Club, el 15 en Pamplona, 17 en Madrid y el 19-22 en ese Rock Imperium. Judas Priest, Uriah Heep y Saxon. Barcelona, San Jordi, Madrid sería en el Palacio Vista Alegre, en Pamplona en el Navarra Arena y en Cartagena en el Rock Imperium. A good little boy? La hora del su laboratorio, donde debes pensar si vas a rendirte o a continuar. Tu espíritu será juzgado, tus recuerdos ya son el pasado. Y ahora debes luchar y aquí tus miedos superar. Este no es tu final, no debes claudicar. Si aceptas, tal vez tendrás una oportunidad. formación valenciana Silvania. Y sí, valenciana Silvania. Alberto Simón, voz. Álvaro Chillarón, bajo. Sergio Garay, guitarras. Alberto Trasmoyez Eres, guitarra. Y Sergio Pinar, batería y voces. Voz, bajo, guitarra y guitarra. El grupo lanza un disco nuevo, el llamado concretamente Como Escuchas. Purgatorium. El grupo va a hacer una gira, de hecho tenemos a un grupo que va a abrir con ellos en la gira por España, al menos en Barcelona. Y bueno, pues me estoy refiriendo a un grupo que estamos por aquí buscando la información, que luego te lo voy a decir porque por aquí ahora mismo no la veo. Luego te lo digo. Visto como todo se encuentra, Silvania con este Purgatorium 2024 están tocando el próximo 13 de enero en Barcelona, en la Sala Bóveda, junto a los amigos Embersland. Entradas anticipadas a 12 euros y en taquilla 15 euros. Apertura de puertas a las 20 horas y entradas disponibles ya en Noticumi. De la zona norte de Brasil, Paradise Ego, The Ad Vanity. Vanity.

Girls, don't listen to the radio. Chica, no escuches la radio, ¿cómo que no? Aquí estamos todos los martes en el grupo de emisoras AMSC y también, por supuesto, en Apple para escucharlo desde iVoox, desde Spotify, iTunes, Amazon Music o Samsung Music. Me estoy refiriendo al querido, muy querido por quien te habla, Ronnie Romero. De hecho, estuvimos hace unas horas o unos días concretamente con José Rubio, su guitarrista de la formación. Calling. Halford, como siempre, se apunta a Bombardeo, el cantante de Judas Priest, y ya ha lanzado algún que otro disco de Christmas, y esta canción te la ponemos en este día, 26 de diciembre, San Esteban. A todos los Esteban, muchas felicidades, este Christmas for everyone. Navidades para todo el mundo. O para cada uno. Y este próximo 28 de diciembre nos dejó Lemmy Kilmister, la leyenda andante de Motorhead. Hemos puesto el típico tema Ace of Spades, Kill by Death, Overkill. Ponemos la primera canción que se escribió y la hizo el propio Lemmy para su banda Hang With It. Lemmy nació el 24 de diciembre, atención a esto, a Nochebuena, en el año 45, y nos deja el 28 de diciembre, aquí en España, el Día de los Inocentes. Vaya putada que tuvo. Nació fechas y murió fechas muy especiales para lo que es el mundo europeo. La causa de su muerte fue cáncer de próstata e insuficiencia cardíaca. Está enterrado en el Forest Lawn Memorial Park. Y atención a esto, porque esto es sorpresivo, ¿eh? Era barítono. Barítono, en concreto, bajo. Un homenaje que hacemos a esa gran voz con ese humor tan cínico y tan corrosivo que yo conocí en persona, y de verdad hace que te acuerdes de él en estas fechas. Lemmy, por siempre, Motorhead. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Del mes, Asha Unspoken Bone. Ya no está su cantante anterior. Y bueno, ha cogido a Maite, esta cantante, que de verdad le pega un contraste a este tema que te ponemos, que ya está a punto de finalizar este año. También finaliza la concreta evaluación de este disco del mes. Sure the Tide se llama el tema. Su anterior cantante era Jakob Poulsen, era de Dinamarca, ha estado siempre con él hasta la fecha. Ahora ha fichado a esta cantante lírica llamada Maite. Disco del mes, Asha. Está Estás escuchando La Hora del Rock. Aunque su música suene muy americana, es alemana. Y es un rollo glam rock de este a lo Motley Crue o similares. Él es John Diva and the Thunderhead. Girl, take me high, take a chance on me and make me smile. Oh, sweet, urgently, gonna shake me. Shake me. La hora del rock. Don't you wait too long to be the lucky one. Sound like reunite, gotta save me. Save me. I'm in need of your fire, your hot desire. When I've been thinking of what it takes, I'm gonna fly higher. When I admire the high end powers when thunder breaks. Why need your thunder? Let's go, let go. Billionaires and underdogs, but wise are freezing champagne shots. Golden dreams pouring from the skies. High voltage, baby, dynamite. I'm in need of your fire, your hot desire. When I've been thinking of what it takes, all over your body. Thunder, thunder, Sequera, batería muy reconocido de bandas como Ecstasy, Deep Cooper, también estuvo con los Embellies en su momento, también con el proyecto en solitario de la ex Dartmouth Elisa C. Martin. Bueno, pues este hombre ha sacado un trabajo de metal progresivo, también con mucho metal melódico, y suena muy bien rodeado de grandes músicos. Y tiene invitados muy importantes, casi 50 invitados el trabajo este, Soundscapes. Tiene, por ejemplo, de invitados a Derek Seridian de Exiting Theater, a Roland Grapov en Masterplan y Halloween, a Matt Haugen de Circus Maximus, a Mike Lepon de Symphony X, a Marco Brasile de DGM, y todos los que están invitados los puedes consultar en su libreto. Te va a sorprender. Y por supuesto, su amigo infatigable en Ecstasy y también en Elisa C. Martin. El guitarrista que también estuvo de invitado en The Stripper Rock. All that you searched for out there wasn't you. You are the answer. Más invitados con Marina, la Torraca de ex Avantasia, o Michael Bexera, ex Ingrid Mastin, actualmente con los Dead the Keepers. Estaba rebuscando el nombre de la memoria, lo he encontrado, Carles Salsa, que fue invitado reciente en The Stripper Rock. Perdóname la memoria, a veces ya pues te va un poco divagando. Y ese café con Jack Daniels, más todavía. Llegamos en recta final de este 253 en fiestas navideñas con un grupo de Ibiza, los Badag. Y este, amigos y amigas, es el último programa del año 2023. Te quiero desear que tengas un próspero año 2024, con mucha salud, lo importante, mucho trabajo, también muy importante, y que siempre escuches La Hora del Rock o lo que quieras, pero siempre centrado en este mundo del heavy metal. Lo dicho, te deseo feliz año nuevo 2024. Nos oiremos el día 2 de enero. Desde Menorca y para el mundo entero, el equipo que forma mi secretario Zenón, nuestro técnico de sonido, producción, dirección musical, y también, por supuesto, a nuestro amigo Mr. Melódico, a todos ellos, gracias por estar aquí cada año colaborando conmigo codo a codo. Y por supuesto también tenemos que deciros que si quieres el calendario de La Hora del Rock, muy fácil, envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com, te mandaremos un PDF y tendrás el calendario hecho por nuestro amigo y también gran dibujante Fernando Nadales. Nos vamos, amigos, repito la dirección para si quieres conseguir ese calendario tan guapo, que cada mes es una portada que ha hecho nuestro amigo Fernando dedicado a La Hora del Rock. Desde enero a diciembre, todos ellos hechos con corazón y sentimiento, siempre trabajando a tope. Fernando, Fernando, eres muy grande, de verdad. Lo dicho, calendario a la vista, si lo quieres gratuitamente, te mandamos un email, nos das el tuyo y lo tienes para descargártelo, y solo os pido una condición: que te hagas una foto con él y la pases a nuestro email, y yo lo pondré en las redes sociales. Gracias de corazón. El email, te lo repito, lahoradelrockradio@gmail.com. Calendario para ti, totalmente gratuito, por la cara. Un placer, chao. Es tiempo de fiesta, de compartir lo bueno y lo malo que tiene vivir. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y... ¡corre!